el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello. Dijo el sabio Salomón: solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes, iniciando la semana. Nosotros aquí en plena crisis con el tsunami de la gripa, que a pesar del dique que le puso nuestra doctora Yolanda Castro, porque de todos modos ya esto ya se venía a venir, pues vamos a ver, tenemos aquí varias estrategias para que no se nos vaya la voz, ojalá que funcione. Por lo pronto, muy buenos días, qué gusto en saludarnos y bienvenidos a la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, él es el encargado de musicalizar este programa. Y además está encargado de la consola de audio. Los saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, que siempre nos vincula con las redes sociales, algo bien importante para el programa, también la saludo con mucho gusto, Lupita, buenos días. Y el resto del personal de aquí del turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, coordinados por Ernesto Colinot. Los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. Y vamos a dedicarle la emisión de hoy a don Víctor Silva, un amigo aquí de don Luis Ventura y que se manifiesta como un revistero no de closet, a pesar de que no conocíamos que de su filiación y de su afiliación al programa. Don Víctor, pues gracias por escuchar el programa. Bien, pues ¿qué les puedo decir? Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Tanto las redes sociales, que desde luego como nuestros teléfonos, pues estarán a su disposición para lo que quieran comentarle a Hipólito Rodríguez, el presidente municipal de Jalapa, que viene al ratito a las 8:30, de 8:30 a 9, va a estar aquí con nosotros aclarando sus dudas, platicando. No sé si es muy pronto para un corte de caja, no, apenas tiene 3 semanas, pero ya hemos visto acciones importantes, ¿no?, del ayuntamiento, y vamos a ver qué le quiere comunicar a ustedes y ustedes lo que quieran preguntarle, hasta donde dé tiempo, con todo gusto. Y si no, de todos modos, ellos se llevan todos los mensajes, sus inquietudes, para darles cauce, ¿no? Dependiendo del área de qué se trate. Y a las 9, hoy sí estará con nosotros Enrique Salmerón. Así que, pues esperamos que a pesar de los problemas que representa un conductor con la voz como la tiene, pero miren, dijimos, ¿qué vale más? ¿Un conductor, aunque sea así, pero que tenga en su revista? ¿O de todos modos estar en casa no se cura uno? Pero qué cosa tan terrible, ¿eh? Y no es una cuestión, es que cada vez son más las epidemias fuertes y más necias. Ahorita me decía un taxista, dice, no, dice, yo estoy así desde el 1 de enero. Yo dije, 1 de enero, estamos a 21, híjole. Pues miren, esto de la tos, ya sabemos que a pesar de las bondades de la homeopatía o de la alopatía, a lo que uno recurra, de todos modos, pues es un proceso que tiene que seguir. O sea, es muy difícil erradicarlo. Y además, tomando en cuenta que uno sabe que la tos es el mecanismo que tiene el cuerpo para deshacerse de lo malo, ¿no?, que tiene uno en los bronquios y todo esto. Entonces, pues bienvenida a la tos en ese sentido, aunque sea un verdadero suplicio, está todo el tiempo así. Pero bueno, solicitamos su benevolencia al respecto. Oigan, en estos días, Janis Joplin, la bruja cósmica o la bruja blanca, estaría cumpliendo 75 años de edad. 75 años de edad estaría cumpliendo Janis Joplin. Vamos a platicar un poquito de esta mujer emblemática del rock, junto con, pues no sé, con Jimi Hendrix, junto con Jim Morrison, y además con esta particularidad, con esta notable particularidad de que murieron trágicamente ellos tres, y más aún una coincidencia realmente extraña de que lo hicieron a los 27 años de edad. Janis Lynn Joplin nació en la ciudad de Port Arthur, en Texas, el 19 de enero de 1947, y quizá fue la primera mujer blanca que asumió el blues como un lenguaje propio, el lenguaje de la soledad, la tristeza, la desolación. Estaría cumpliendo 55 años, antier, fue el día 19. La historia de Janis es una travesía que, a pesar de haber durado solo 27 años, el número cabalístico entre los muertos célebres, comentábamos, Morrison, Hendrix y algunos otros, estuvo lleno de marcados altibajos. Por un lado, su infancia, juventud temprana, estuvo marcada por el rechazo, porque de niña sufrió de un acné severo, que eso para las adolescentes, las y los adolescentes, es una tragedia, ¿no? Además era obesa. Y durante sus años escolares, esa idea de la propia fealdad la persiguió en forma de apodos. Acoso sexual, acoso escolar, aislamiento del resto de sus compañeros. Por otro lado, y quizás en el afán de contrarrestar esa amarga sensación, se convirtió en una suerte de vocera de la liberación de la mujer. Y no desde la búsqueda de derechos civiles, sino más bien desde la apropiación del propio cuerpo, de la sexualidad y la expresión libre, en forma de canción, de los sentimientos femeninos más profundos y desgarradores. Janis Joplin, según ella misma decía, era una superestrella, una mujer deseada y admirada, capaz de hacer el amor con miles de personas en un concierto, pero que por las noches sentía el peso de la terrible soledad en la oscuridad de su cuarto de hotel. El despegue hacia la fama de Janis fue durante su memorable presentación con su banda Big Brother and the Holding Company durante el Monterrey Pop Festival el domingo 18 de junio de 1967. Su pasmosa y estremecedora interpretación de Ball and Chain dejó literalmente sin habla a más de uno. De hecho, en el video que aparece en el documental del festival, el mismo que aparece al final de esa nota que estoy tomando de aquí, de la página cultural del Milenio, es posible ver a Cass Elliot, la robusta cantante de Mamas and Papas, boquiabierta ante el despliegue escénico de la Joplin. Su voz rasposa, increíblemente versátil, sus gritos desgarradores, sus espasmos a la vez provocados y violentos, y el tremendo blues que distingue siempre a la bruja, le ganaron desde ese momento un lugar en la historia del rock y del mundo. Y bueno, finalmente la gran bruja, la enorme Janis, vio la muerte de frente el 4 de octubre de 1970 en su cuarto de Hollywood Landmark Hotel. La causa de su muerte, o eso fue lo que se dijo, fue una sobredosis accidentada de heroína. Aunque quizás, y solo quizás, la verdadera causa haya sido el perpetuo descontento que la asoló desde niña y que permeaba en cada una de las notas que brotaban de su garganta cauterizada por el alcohol. Nos quedaríamos aquí todo el programa, ¿verdad? Oyéndola. Mejor, ¿no? Que estar oyéndome a mí. Pero como nos comentan, esa música duele. Sí. Bueno, ya pueden empezar a hacer sus preguntas, dudas para Hipólito Rodríguez. Ya está a punto de llegar. Ya lo pueden empezar a hacer a través de las redes, que ya está lista Lupita para atenderla. Y a través de las líneas telefónicas ya está Ceci y Bertita también listas para tomar sus llamadas telefónicas, que los teléfonos ya los conocen. Bueno, ¿ya despertaron nuestros retuiteros y tuiteros amigos? Vamos a ver si ya despertaron. Bueno, mientras, estaba yo leyendo un artículo de Hermann Bellinghausen, que nos gusta mucho leerlo los lunes en la jornada. Fíjate, está muy sugerente el título. GPS, adiós al hipocampo. El cambio tecnológico de las décadas recientes, quizá el más grande en la historia humana, y ciertamente el más rápido en el lapso de una sola generación, los 25 años de Ortega y Gasset, multiplica las preguntas sobre sus efectos en el ser humano, en particular su sistema nervioso. La comunicación instantánea en texto, imagen, audio, datos de cualquier índole, se suma a los nuevos usos de la memoria, o su posible desuso en términos cerebrales. Ahora es más fácil, expedito, consultar que recordar. Una de las funciones en proceso de extinción sería la de orientación espacial. Fíjense hasta dónde va a llegar esto de la tecnología. Función animal. La orientación espacial es una función animal que permitió al humano recorrer la tierra y el mar durante siglos. El dichoso GPS, cuyas siglas en inglés es Sistema Global de Posicionamiento, y sus efectos en la humanidad traen atareados a los científicos, que en fechas recientes pues han avanzado notablemente en el conocimiento del hipocampo, esta parte del cerebro. Apenas en 2014 los estudios en ratas de ese pequeño órgano envuelto por el cerebro, algo así como su nuez, valió el premio Nobel a un matrimonio noruego, May Breed y Edward Moser, y el estadounidense John O'Keefe, por descubrir las células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro. Permiten al ratón saber dónde está, fíjense, y planear sus siguientes pasos. Igual que nosotros, David Tank, neurocientífico de Princeton, destaca que la misma región está implicada en la navegación o posicionamiento espacial y en funciones cognitivas. Cuando Google Maps y demás aplicaciones GPS hayan apagado el hipocampo humano, el aprendizaje espacial de nuestro cerebro retrocederá más atrás que el de las ratas. Ándale. En su optimismo natural, los científicos insisten no solo en los beneficios prácticos de esta tecnología, sino en las posibles nuevas áreas del conocimiento que se desarrollarían al aligerarse la carga sobre el hipocampo y otras regiones del cerebro. Esto suponiendo que funcionan como un disco duro al que le cargas datos o le liberas espacio. De seguro permitirá una navegación sideral tipo Guerra de las Galaxias. Como resalta Greg Miller en Pinpoint, How GPS is Changing Our World, como el GPS está cambiando nuestro mundo, lo mismo dirige misiles que anima a los conductores a no fijarse en las señales ni en el camino. Este fantástico instrumento, estrenado en la Primera Guerra del Golfo militar como pocos, está cambiando la agricultura porque permite rastrear cada semilla, dirige los tractores sin necesidad del humano. La predicción climática y sísmica, nuestras formas de llegar a donde vamos y casi cualquier acción que emprendemos. Los científicos contemporáneos no paran. Escudriñan todo cada vez más a fondo. Recientemente se estudiaron los hipocampos de los taxistas de Londres y su capacidad de aprender calles, rutas, atajos, cambios, tiempos de traslado. ¿Qué creen? Pues se encontró que sus hipocampos son más grandes que en el promedio de la población. Encarnan el mayor estrato evolutivo de los ratones del Dr. Tank y los del Nobel. Pronto será diferente. Los conductores de Uber y en general todos nosotros ya no nos fijamos por dónde vamos ni qué nos rodea. Seguimos la línea gruesa en la pantalla. Obedecemos sus órdenes para llegar primero, no para saber llegar. Ni modo, mi José Alfredo. Como se pregunta Thomas Jones, con tales aplicaciones en el celular, ¿quién necesita un mapa cognitivo del cerebro? Dejemos de guiarnos por las estrellas y la intuición, centrados en nosotros mismos, ¿sí? Perderemos la noción concreta de lo que nos rodea. El sentido de la orientación devendrá obsoleto, ¿sí? Pronto dejaremos de necesitar las piernas. Recuerdo, dice Hermann Bellinghaus, en una ocasión en la ciudad de, con dos amigos, Wixaritari, hace años, nos dirigimos al Tepeyac por caminos extraños muy eficaces. Me explicaron que aquí se movían igual que en la sierra y nunca se perdían. Conocí la experiencia de un muchacho rarámuri que en un gran centro comercial se orientó mejor que cualquier consumidor. Lo mismo que el monte, dijo. Esa función del ser y la conciencia solía estar más desarrollada en los varones. Las mujeres, dice Boto Stout, están centradas en su vientre, en su hogar, en las direcciones de sus hijos, y el varón en el exterior, las distancias, los destinos. Eso cambió en el siglo XX, otro saldo de la incorporación femenina a funciones antes exclusivamente de hombres, ser taxistas, por ejemplo. Vamos a un poquito de música y regresamos aquí a la revista. escuchando la lectura La Revista. Continuamos. Dice Lobezna, si no se siente tristeza al escuchar la voz de Jan en esa música, si no se siente tristeza al escuchar esa voz y esa música, no se tiene alma. Se siente el dolor interno en cada nota, reposa salida de esa garganta, ayuda a no sentirse tan mal por uno mismo. Muy bien, Lobezna, ¿qué tal? Fernando González, Orio Derby, buenos días. No te preocupes por tu voz. Se escucha voz de adulto. Bueno, entonces eso ya es lo de menos. Agradecido por tu esfuerzo, saludos. No es esfuerzo, es aquí donde nos gusta estar y de todos modos no vamos a estar más sanos ni menos sanos. Así que mejor estamos aquí. Saludos a Guillermo González, a Ivonne Cisneros, a Jorge Guevara. Saludos, Ivonne, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mira, aquí ya apareció la revista, aquellas calcomanías que hicimos hace 29 años, porque fueron para el primer aniversario. No, pues fueron prácticamente al inicio de la revista con Miguel Ángel Pimentel. Una calcomanía que se hizo muy conocida aquí en Jalapa, porque calcomanía que se pegaba, calcomanía que no podías quitar, pero ni con nada. Entonces duraron muchos años pegadas en automóviles y en escaparates de negocios donde nos permitieron ponerlas. Decía 1550. Ah, era cuando estábamos en el 1550 de AM. La revista XRV Radio Universidad Veracruzana. Ya nos habló Leonardo Ortiz del Como Ninguno. Pidan permiso en sus trabajos porque se va a poner bueno aquí, o por lo menos que les permitan llegar tardecito, porque va a estar bueno. Estamos por confirmar a Javier Barria de la Comi Compañía. Va a haber un dueto de lujo con Enrique Salmerón y Paco Aragón. Y también pues va a estar el Como Ninguno, que el mismo Leonardo nos llamó por teléfono, y además con una idea realmente que es de agradecerse. Dice, voy a tratar de juntar a aquellos que estuvieron en esa grabación del Jarocho, que ha sido la rúbrica durante 30 años de este programa, a Marcel Dufrán y a las personas de aquella época. Entonces los va a convocar para que se pongan a ensayar y bueno, pues una cosa realmente de agradecerse, ¿no? Ya estamos recibiendo algunas de las llamadas por las vías que ustedes ya conocen y se las vamos a dar a conocer en un momentito más. Por lo pronto, lo que escuchamos fue de Niccolò Pisciani, un fragmento del concierto para flauta. Y si tiene listo, Chuchín, otro poquito de música, si es tan amable, y mientras damos tiempo que llegue Hipólito. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz? Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia vivo, pero no me mojo. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia hijo, zapato de tierra. La rabia daño, te hago la guerra. La rabia todo tiene su momento. La rabia el grito se lo lleva el viento. Hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramor. Es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva. Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Mire, señito, cuando le pase una cosa como esta, usted debe fijarse bien en algo. A ver, dígame, ¿en qué debe fijarse primero? Iba yo manejando, con mucha prisa, a las 6 de la mañana para dar clases en la escuela. Así que como buena ciudadana, en esta impune Ciudad de México, en cuanto vi la luz ámbar en un crucero, pues aceleré. Porque esto se debe hacer cuando está la luz en ámbar, ¿o no? Eso de reducir la violencia es una falacia, lo que no impidió que a medio cruce el semáforo se pusiera en rojo, lo cual significaba que me acababa de pasar un alto. Intenté continuar mi camino, pero con gran desilusión y fastidio me percaté de que una patrulla me indicaba que me detuviera. Ni modo, pues me orillé a la orilla, tal cual ellos me indicaron, me orillé a la orilla. y saqué mi licencia para mostrársela al uniformado. El poli se acercó a mi ventanilla y con la acostumbrada amabilidad que despliegan en estos casos me empezó a leccionar acerca de lo peligroso que puede ser manejar con descuido. Yo, por supuesto, me deshice en disculpas y prometí que no volvería a pasar. Mire, pues lo de siempre, ¿no? Que no, oficial, discúlpeme, que mire, que no, ¿no? Y muy comprensivo, el agente del orden se dispuso a darme un último y utilísimo consejo. Mire, señito, cuando le pase una cosa como esta, usted debe fijarse bien en algo. A ver, dígame, ¿en qué debe fijarse primero, señito? Pues mi mente comenzó a lucubrar respuestas, ¿no? ¿En que el semáforo tenía que estar en verde? ¿O en que no debí ir whatsappeando o maquillándome? ¿O comiendo? Ah, ya sé, debería yo salir más temprano para no ir con prisa y pasándome altos para llegar a tiempo. La respuesta del policía, que me vio indecisa, por lo que respondió a su propia pregunta, fue sabia, lógica y contundente. No, pues muy fácil, señito. Antes de pasarse el alto, nomás fíjese que no venga una patrulla detrás. Eso es lo que tiene usted que fijarse. Está muy bueno, ¿no? Una vez, a todos nos ha pasado una anécdota parecida, ¿no? Cuando nadie pelaba las verificaciones aquí en la ciudad hace algunos años, pero nadie las pelaba y nadie iba al verificentro a poner que calcomanía, ni nada, nadie. Y una vez, pues un domingo yendo a Jico, me parece, a desayunar, sí, a Jico, allá nos paró una patrulla. Ay, Chihuahua. O sea, se me hizo raro que en la carretera, digamos, de Coatepec a Jico, pues, nos parara una... En otras circunstancias me hubiera asustado mucho, ¿no? Pero todavía no estaban las cosas como están ahora. Y entonces, bueno, pues el señor me dijo, porque no había yo cometido ninguna imprudencia, me dice, ¿no trae usted calcomanía de verificación? Le dije, no, yo hasta le iba yo a decir, ¿qué es eso, no? Pero pues como nadie la trae, dice, no, don Carlos, porque me pidió la licencia. No, don Carlos, tenemos que cumplir con... No, sí, oficial, pues sí, tiene usted razón, pero la verdad es que se me hace raro que me pare usted sin haber cometido ninguna falta al reglamento. Y que me salga usted con la verificación, porque como vio que traía yo la licencia, es que la licencia se acababa de vencer, pero tenía unos días que se acababa de vencer. Sí, uy, don Carlos, además trae usted vencida la licencia. Le digo, a ver, pues sí, mire, se venció el lunes, ¿no? Le digo, mire, esta es una prueba de que yo soy un ciudadano que respeta las leyes de tránsito, el reglamento, porque ni siquiera me había dado cuenta de que la licencia estaba vencida. Luego entonces quiere decir que yo no saco la licencia nunca de mi cartera porque nunca cometo ningún delito. Pues sí, don Carlos, pero esa no es una explicación que yo pueda dar como válida. O sea, sí lo entiendo, sí, sí lo entiendo, no digo que no, que además así hablaba, ¿no? Pero el hecho es que estaba vencida, don Carlos. Entonces, le dije, pues levánteme la infracción. Se podía, ya saben, ¿no? Podemos arreglarlo de otra manera y que no sé qué y que no sé cuándo. Y ahí, me dice, a que cuando se levantó usted en la mañana, bien contento, que se iba con su familia, de veras así me dijo, a desayunar a Jico, a dar la vuelta en un día soleado, nunca se imaginó que se iba a topar conmigo, don Carlos. Dije, no, pues la verdad no, oficial, nunca pensé, yo tratando de ser tolerante, ¿no?, y de no desesperarme, pero así era el tipo, y Total que pues tuvo que levantar una infracción y ya. Pero de todos modos ahí perdimos un buen rato y yo dije, no, pues ahora no se va a ir con la mordida, ¿no? A lo mejor en otras circunstancias, porque no somos puristas en ese sentido, pues si tienes prisa y todo, pues sale, vámonos, ¿no? Pero dije, no, o sea, porque eso es como un asalto basado, sí, efectivamente, en una falta del reglamento, pero realmente de una manera totalmente inusual, ¿no? Entonces, sí está... Pues así están las cosas, era... Pero bueno, el consejo que le da este señor dice, finalmente, el consejo que usted tiene que... Lo que usted tiene que hacer es fijarse, antes de cometer un problema al reglamento, una falta, fijarse que no viene una patrulla. Eso es lo que tiene usted que hacer. Bueno, pues tómelo usted como un buen consejo también. Faltan 10 minutos para que sean las 9, 10 para las 9 en la revista. New man bojangles and he danced for you. Worn out shoes, silver hair and ragged shirt and baggy pants. He did the old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high. And then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be eyes of age. Yeah, just spoke right out. He talked of life. He talked of life. He laughed, clicked his heels and stared. Well, he said his name Bojangles and he danced a lick across the cell. Grabbed his pants and spread his stance for a jump so high. And then he clicked his heels. Let go and laugh. He let go and laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Won't you dance? Singing this time, come on. tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Nitty Gritty Dirt Band. Banda sucia, ¿no? Dirt. Mr. Bojangles. Bueno, miren, una disculpa. Hipólito Rodríguez tuvo un contratiempo porque tenía un examen profesional que iba a ser el sinodal y no sé, hubo un problema y no va a poder llegar. Pero todos estos mensajes que tenemos los vamos a guardar porque vamos a agendar su visita en los próximos días, no tarda mucho. Entonces, nada más me encarga Guillermo Manzano, su jefe de prensa, que lo disculpemos con el auditorio. Pero aquí está mi querido Enrique Salmerón. Hola, mi querido Carlos. Me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias. Y a todos los compañeros revisteros, una disculpa. No nos veíamos desde el año pasado, no nos escuchábamos. ¿Verdad? Sí, no nos escuchábamos desde el año pasado, pero bueno. Pues, mis mejores deseos para todos los radioescuchas. Y sobre todo que nos preparemos para el 30 aniversario de la revista. Sí, sí, sí. Ya sabes que estamos Paco Aragón y yo apuntados también. Ya están. Y en esta ocasión. ¿Ya están ensayando? Ya nos vamos a poner de acuerdo. Ya. Vamos a hacer una serie de canciones de García Lorca. Que García Lorca, como gran poeta que era y escritor, también fue compositor. Compuso música, escribía música. Sí, y hay una recopilación de canciones españolas populares que armonizó. Él tocaba el piano y vamos a hacer un ciclo de canciones de Federico García Lorca con unas letras bellísimas y la música muy bien escrita. Era un genio. No, además me gusta mucho García Lorca. A mí también me encanta y en estas canciones españolas que le van a quedar muy bien a la voz de barítono tenor que tiene Paco. Y bueno, acompañados por la guitarra por un servidor. Y en esta ocasión le voy a pedir una disculpa al auditorio, pero voy a preparar un tema que voy a tener oportunidad de hacer en las primeras semanas en febrero. Me voy a Boston y voy a hablar sobre Manuel M. Ponce. Ajá. Ponce se cumplen 70 años del aniversario de su muerte. Entonces, por esa razón, los músicos mexicanos estamos, por un lado, conmovidos y por otro lado, emocionados de celebrar un aniversario de este gran compositor. Su muerte, pues lamentablemente, todo pasa, en ese caso, su muerte. Pero más que nada, su muerte se convierte no nada más en una figura predominante en el nacionalismo mexicano, de la música popular mexicana, la música culta también. Sobre todo porque la figura de Ponce, a partir de posterior a la Revolución Mexicana, lo que hace es revalorar la canción popular mexicana. Pero muchos lo conocemos por la famosa Estrellita, se conoce por esa canción fantástica. Lo que voy a permitir hacer en los siguientes programas es como una pequeña cronología. Estrellita no fue una de las primeras composiciones, sino una en la época de 1910 aproximadamente, que le da fama internacional. Pero lo más curioso, por ejemplo, la Estrellita nunca la registró y nunca le dieron regalías, y es una canción que le ha dado vuelta al mundo. ¿Y se sabe por qué Estrellita, que era alguien? No, la historia que platica Ponce, lo que hace Ponce con sus canciones, vamos a decirle que sus canciones populares y sus canciones clásicas, retoma las letras de varias cancioneros populares mexicanos. Él hizo un trabajo de campo, va a las comunidades, escribe, transcribe las notas, escribe los textos y bueno, hace las recreaciones. En el caso de Estrellita, él cuenta que iba en tren de la madrugada de México a Aguascalientes a visitar a su familia, y en el cielo nocturno del trayecto del viaje ve las estrellas y ahí se empieza a inspirar y escribe la letra y la música. Esta es una obra original, letra y música de Manuel M. Ponce, y esa pieza le reportó fama mundial. Muchísima gente hasta la actualidad la canta o se conoce a Ponce por esa canción. que está pues dedicada al amor prácticamente, pero que no le reportó ninguna ganancia económica. Nunca la registró, nunca tuvo regalías, nunca tuvo oportunidad. La historia de Ponce es muy interesante. Él era un hombre muy modesto, muy sensible, muy sencillo, introvertido en algunos casos. Algunas veces se lo llevaban al baile, como se dice vulgarmente, con cuestión de los derechos y de los pagos de autor. Pero lo que su máxima felicidad es que su obra se tocara. Y lo más importante de él, que es lo que vamos a conocer, es esa vena nacionalista, pero además esa vena de música ecléctica, contemporánea. No nada más compone La Estrellita, sino compone una serie de obras muy interesantes que le van dando una imagen muy clara a la música académica mexicana. Bueno, empezando la historia, pues Ponce nace un 8 de diciembre de 1882, de un seno de familia muy religiosa. Su padre, don Felipe Ponce, sirvió en el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo. El hecho fue que cuando derrocan a Maximiliano, pues el padre tiene que salir pues huyendo de la Ciudad de México y se regresa a Aguascalientes, Zacatecas, está ahí viviendo un poco perseguido por cuestiones políticas, pero bueno, lo dejan en paz con la protección del presidente municipal, pero se tiene que ir a Fresnillo, Zacatecas. Y ahí nace en Fresnillo, Zacatecas, Ponce, y desde muy pequeño se va a vivir a Aguascalientes. Entonces, él está a Ponce entre dos aguas. A los 8 años, pues empieza a estudiar un poquito antes con sus hermanos música, con su hermana Josefina, que se convierte en una destacada maestra de piano. Recordemos que en el siglo XIX la actividad musical era parte de las familias acomodadas. Las niñas tenían que aprender como parte de su formación a tejer, bordar, hablar algún idioma, cantar, acompañarse, y en este caso ella tocaba el piano, y ella fue la primera maestra de música de su hermano pequeño, y era Manuel María Ponce. También tuvo un hermano, José, que tocaba el piano y componía, y su hermano Antonio se convierte en sacerdote e influye en Manuel María Ponce para que entre como niño cantor del coro de la iglesia y que posteriormente se convirtiera en el organista de la iglesia de Aguascalientes. En el año de 1900 se traslada, como todos los jóvenes músicos de provincia, se traslada a la capital de la República para estudiar música en el Conservatorio Nacional de la capital. Pero por el talento que ya tenía Ponce y por los estudios que ya había realizado con su hermana y con algún maestro de teoría allá en Aguascalientes, pues no le permiten al joven ingresar a los grados superiores, lo que es, ya había burocracia en las escuelas, ¿no? Que sí. Tenía que cursar desde el primer semestre o desde el primer año. Entonces Ponce lo consideraba como una pérdida de tiempo porque muchas de las materias que ya tenía que cursar, él ya las sabía, ¿no? Entonces eso lo deprime un poco y decide regresarse a su ciudad, Aguascalientes, y empieza a dar clases de música en una academia, sigue componiendo, y en este caso se hace amigo de la intelectualidad de provincia. En este caso también, en sus viajes entre México y Aguascalientes, conoce al pintor Saturnino Herrán y a su amigo Ramón López Velarde. Ramón López Velarde, pues ustedes lo saben, que es el autor del célebre poema Suave Patria, del cual voy a leer un fragmento, dos pequeños versos de allí. Suave Patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste todo entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Y con este puede ser el ambiente cultural en el cual Manuel M. Ponce empezó a crecer, con sus intelectuales, escritores, pintores, la época romántica del México del siglo XIX... Ya había pasado el imperio, ya había pasado la reforma, ya estaba Porfirio Díaz en el poder, y para detractores a favor o en contra, lo que tú quieras, pues con Porfirio Díaz se introduce el ferrocarril en el país. Entra la luz eléctrica a la capital de la República, empieza a ver el telégrafo, empieza a ver muchas cosas con Díaz. Aunque con el afrancesamiento que tenía el presidente en ese entonces, la influencia europea pues era parte del desarrollo cultural de México. Sin embargo, las formas musicales como la gavota, el chotis, el intermezzo, que son formas europeas, en el romanticismo mexicano empieza a adquirir un sincretismo. Se empiezan a retomar las melodías populares, como hemos hablado en otras ocasiones, y las empiezan a revestir de formas musicales europeas. Pero bueno, voy a dejar un poquito de hablar y les voy a poner la danza, una danza que Manuel M. Ponce compone a los 8 años de edad, producto de su enfermedad. Le da sarampión de muy pequeño, lo tienen en cama y empieza a componer lo que fue su primera pieza que se conoce, que es la danza del sarampión, compuesta en 1890 a la edad de 8 años. Este fue la danza de sarampión compuesta por Manuel M. Ponce a la corta edad de los 8 años. Se regresa, como yo les mencionaba, Ponce se regresa a Aguascalientes, empieza a vivir una intelectualidad, da clases, da unos conciertos, compone mucha música para piano y empieza a planear con sus amigos, lo empiezan a impulsar para que realice un viaje a Europa y salga de la cotidianidad mexicana y abra sus horizontes en la composición, y se va a estudiar a Bolonia, Italia, con Enrico Bossi. Y ahí él pues lo critica muy duramente. Llega a Ponce, toca sus obras para él, lo escucha, lleva una técnica excelente, le dice que toca y compone muy bien, pero que era el año de 1905, así dice la anécdota, es el año de 1905 y hay que componer música de 1905 o música de 1920, pero no música de 1830. Lo que quiere decir que Ponce llevaba una formación musical antigua, estaba componiendo como los viejos compositores mexicanos, y eso le mueve el interior a nuestro compositor y lo motiva, en lugar de deprimirlo, lo motiva a progresar. Entonces decide dejar Italia, estudiar un tiempo con Bossi, que lo canaliza con otro compositor de apellido De Oglio, y se va a Alemania a estudiar con Martin Krauss en Berlín. Martin Krauss era un famoso pedagogo de piano alemán y célebre porque fue alumno del gran pianista húngaro Franz Liszt, y posteriormente Martin Krauss se convierte en el profesor del pianista chileno Claudio Arrau, y bueno, tiene una gran fama y prestigio como pianista. Entonces ahí Manuel M. Ponce empieza a estudiar con las penurias económicas de un mexicano, empieza a estudiar en Alemania, está alrededor de 1905 a 1908 en Alemania, tocando, estudiando, aprendiendo, componiendo, y hay una anécdota muy célebre, donde sus contemporáneos de clase, sus condiscípulos, le regalan un álbum de composiciones, y cada compañero escribe una canción popular de su país. Y Ponce decide componer algunas canciones para ese álbum, y vamos a escuchar una de sus célebres piezas donde está el toque, este toque mexicanista, que se llama, es la famosa gavota para piano solo. Y Raquel López te manda muchos saludos. Ah, muchas gracias, mi querida Raquel, sí, el maestro del CIMI, sí, mi querida. Thank you. Bueno, esa era la célebre Gavota de Ponce, y mucha gente ha pensado que esa es una de sus composiciones más hermosas del compositor. Efectivamente, lo que pasa que esta pequeña obra refleja el espíritu romántico de finales del siglo XIX, en el cual Ponce creció y era el ambiente muy muy anterior a la Revolución Mexicana. Todavía no encontrábamos esa identificación nacionalista, producto de la Revolución, producto del campo, producto del pensamiento socialista de aquel momento. Y esta es la música que se interpretaba en el México decimonónico de finales del siglo XIX. Sin embargo, el hecho de estar en Alemania con una cultura que iba al día avanzando musicalmente hablando, hace que Ponce pues empiece a explorar en nuevos lenguajes, dejar de componer, como le decían en Italia, a la antigüita, y buscar una forma de expresión más acorde con el momento histórico que estaba viviendo, pero sobre todo sin que perdiera esa vena romántica del nacionalismo. Hay una anécdota donde dicen que Martin Krauss estaba dando su clase al grupo, a los músicos, sobre la un compositor barroco que es Jorge Federico Händel, y estaba dando algunos ejemplos en el piano. A la siguiente sesión de la clase, Manuel M. Ponce llega con un manuscrito que había compuesto un preludio y fuga sobre un tema de Händel en el año de 1907, y ahí podemos ver ya un Ponce más cercano al lenguaje moderno de la Europa, de las vanguardias europeas de principios del siglo XX. Y vamos a escuchar el preludio de esta suite, perdón, de este preludio y fuga sobre un tema de Händel del año de 1907. Ese fue el preludio para la fuga sobre un tema de Händel del año de 1907 de Manuel M. Ponce. Como podrán haber escuchado, sí salió un poco de ese contexto romántico, ese lenguaje melancólico, melódico, y ya empieza a explorar armonías diferentes, tesituras distintas, el movimiento de la mano izquierda, el bajo, un sonido sombrío. ya empieza Ponce a buscar más allá de su lenguaje tradicional. Y bueno, después de esto, en el año de 1908, decide regresar, terminar sus estudios en Alemania, y se regresa a la Ciudad de México, pero ya decide quedarse en la capital de la República, y se empieza a abrir la oportunidad de ingresar al Conservatorio Nacional, pero no como estudiante, sino ya como profesor. Y existen dos grandes músicos que llegan de Europa, que es Ricardo Castro y él. Y Castro, pues, era el maestro de piano por excelencia. Sí. Y lo que hace que, con su muerte prematura, deja vacante su plaza. Y entonces quien la ocupa momentáneamente es Manuel M. Ponce. Entonces esa es una triste o desafortunada historia con Castro, pero que hace que Ponce se incorpore a la planta docente del conservatorio. Y ahí mismo se empieza a rodear también de importantes intelectuales como Miguel Lerdo de Tejada, que era un músico popular, Ernesto Lurdi, el poeta Luis G. Urbina o el escritor Rubén M. Campos. Con Luis G. Urbina establece una amistad que duró hasta la muerte del poeta, y se hicieron muy amigos, tanto que Urbina escribe poesía a la cual Manuel M. Ponce le pone música. Y hay un famoso poema que a mí me encanta de Luis Urbina, que es Metamorfosis, que lo voy a leer. Era un cautivo beso enamorado, sí, igualmente a mí, de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado, sí, y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, sí, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Más, con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió un suspiro. Exactamente. Es como si me gustara, me lo sé. A mí me encanta este, sí. Pero eso, insisto, nos da el placer de sentir lo que era la intelectualidad romántica del México anterior a la Revolución Mexicana. Sabemos que la Revolución Mexicana era la necesidad de romper con viejos esquemas. Era la época de las grandes revoluciones, había pasado la Revolución Rusa, y obviamente también Venezuela había tenido con el Libertador de América, con Simón Bolívar, sus independencias, etcétera, etcétera, y era natural que México también progresara hacia esas vanguardias. Uh-huh. Pero la esencia romántica no se perdía en el México porfirista, ¿no? Y este poema, pues, es producto de ello. Y con todo esto, Manuel M. Ponce, pues, en este primer periodo, lo que hace es imbuirse más en ese romanticismo, pero ya empezarle a dar unos toques de modernidad y de rescate de las melodías populares mexicanas. Y vamos a escuchar, para terminar, digamos que esta parte del día de hoy, una célebre pieza que todavía compuso en su estancia en Alemania, que se llama Arrulladora Mexicana, con el tema de la canción popular La Rancherita. ¿Sí? Entonces es una obra para piano de Manuel M. Ponce. Pues mira, que empezamos con la Janis Joplin, luego Silvio Rodríguez, y luego esto... Ponce, y además tú declamando el final de no, Metamorfosis... Hombre, de pues ya como si no fuera suficiente. Bastante ecléctico. Y luego con la voz que traigo de sí. Poeta. Muy ecléctico el programa de hoy. Sí, muy bien. Dice la señora Marta Beatriz Martínez, que vive allá en Yucatán, no sé si en Mérida, pero vive allá en Yucatán, dice... Hoy no puedo ir al aniversario, pero quiero saber si lo van a transmitir. Pues sí, pues es el programa. O si no, luego lo... Agarre usted un avión, aquí se lo pagamos, hombre. Entre todos cooperamos. Entre todos cooperamos, ya aquí. Elizabeth Morales, si no dices que tienes gripe, entonces nadie lo nota, mira qué linda. No, pues es lo de... Mi doctora puso un dique, Yolanda Castro puso un dique. Dice, te va a dar. De eso ya olvídate. Vamos a tratar de que no te dé tanto. Y lo bueno es que se atravesó el fin de semana. Acuérdate que te decía yo que en octubre te dio también muy fuerte. Y hasta te incapacitaste sí, en octubre. Pero yo ya estaba bien contento porque dije, Hipólito se va a llevar media hora de programa y luego Enrique la otra media hora, yo no voy a hablar. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. No, al contrario, muchas gracias. Si me lo permiten, seguiremos haciendo un poco más la revisión de Ponce para... conocer un poco más de la música mexicana y uno de los compositores emblemáticos de nuestro país. Y felicitaciones para Chuchín, y pues ya nos vemos mañana, poquito después de las 8, para una emisión más de la revista. Chuchín, Lupita, Carlos, Enrique, pásenla bien, nos vemos. Thank you.